mundo lo dice, es verdad. Ser joven es más que una edad, edad. Es un grito, es libertad, un fuego que no se va jamás. La vida llama, la sientes ya, no hay regreso. Las expresiones emitidas en el siguiente espacio son responsabilidades de sus realizadores y no comprometen a esta estación. Tendencia Joven es una producción independiente de la profesora Mari Márquez, presentada por el Colegio Andrés Bello en colaboración con esta emisora. Se recomienda discreción y apertura al debate. Bienvenidos a una producción más. Podcast Tendencia Joven. Qué alegría y qué paz se siente saludarlos hoy en un nuevo episodio de Tendencia Joven. Les habla Camila Jiménez. Chicas, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces siento que mi mente corre más rápido que mis pies. Totalmente, Cami. Soy Angelina Sánchez. Justo ayer repasaba para el examen y me di cuenta de que no estaba pensando en la materia, sino en qué pasaría si no sacaba la nota que yo esperaba. Y el examen es para el viernes. Hola a todos, por aquí Cris Marmolina. Te entiendo tanto, Angelina. Yo confieso que a veces me quedo mirando el techo de mi cuarto, imaginando escenarios de cosas que ni siquiera han pasado. Y de repente siento que el pecho me aprieta un poquito. Es que somos tan aplicadas que a veces nos autoexigimos demasiado, ¿verdad? Ese peso del mañana, esa preocupación constante por lo que viene, es lo que hoy queremos mapear juntas. Se llama ansiedad y no tiene por qué ser nuestra dueña. Así es. Si eres de las que revisa la agenda 10 veces o te da miedo levantar la mano en clases por los nervios, este programa es para ti. El tema de hoy es ansiedad, el peso del mañana, aprendiendo a vivir con el hoy. La pregunta para todos es, ¿estás cargando hoy maletas que son del futuro? Vengan con nosotras a soltar ese peso. ¡Empezamos! Chicas, a veces confundimos estar alertas con estar ansiosas. La ansiedad es como una alarma de incendio que se activa cuando solo estamos prendiendo una vela. Nos pone en un estado de nerviosismo constante. Tienes razón, Cris. El error es creer que estar ansiosa es ser débil. La ansiedad no es falta de carácter, es una respuesta de nuestra mente ante lo que percibimos como una amenaza, aunque sea solo un examen de física. Vamos con unos datos para entender la ciencia detrás de estos nervios. Yo tengo un dato curioso, y es que ¿sabían que la ansiedad puede hacernos sentir síntomas físicos reales? Mareos, falta de aire o este nudo en la garganta. No es que estemos locas, es nuestro sistema nervioso enviando señales de alerta. Y aquí va el desafío para ustedes. ¿Cómo se llama la parte del cerebro que es como una pequeña almendra encargada de activar el miedo y la ansiedad? A. Hipocampo. B. Amígdala. Y C. Cerebelo. Es la B, la amígdala. Cuando ella se sobreexcita, nos cuesta mucho relajarnos. Por eso, no sirve de nada que nos digan cálmate. Necesitamos herramientas para calmar a esa almendra interna. Les tengo otro dato curioso. ¿Sabían que la ansiedad tiene un superpoder oculto? Se llama hipervigilancia. No es drama, es que nuestro cerebro se vuelve experto en detectar peligro. Es como si tuviéramos un radar de última generación, pero calibrado demasiado alto. Por eso nos damos cuenta de cada pequeño detalle en el salón o en la cara de los demás. Con razón. A veces siento que noto hasta el suspiro más bajito de los profesores y ya pienso que es por algo que hice mal. Pero aquí les va la trivia de oro, para ustedes y para los que nos escuchan. ¿Cómo se llama el neurotransmisor que actúa como el freno de mano del cerebro, ayudándonos a relajarnos cuando estamos muy nerviosos? A. La adrenalina. B. GABA. Ácido gamma aminobutírico. C. Glucosa. Por descarte, sé que la adrenalina nos acelera. Yo apuesto por la B, el GABA. Acertaste, Angelina. El GABA es como el mensajero de la paz en nuestras neuronas. En la ansiedad, a veces este mensajero se queda atrapado en el tráfico o no llega a tiempo. Y por eso nos cuesta tanto frenar los pensamientos negativos. ¡Increíble! Y ahí les va otro dato que les va a volar la cabeza. ¿Sabían que el intestino es llamado el segundo cerebro? He escuchado algo de eso. Por eso sentimos las famosas mariposas en el estómago antes de una exposición. Exacto. Pero cuando hay ansiedad, esas mariposas parecen más bien murciélagos. El 95% de la serotonina, la hormona de la felicidad y la calma, se produce en el intestino. Así que si tienes el estómago revuelto antes de un examen, es tu segundo cerebro gritando «¡Auxilio! ¡Estoy nervioso!». ¡Wow! ¡Qué locura! O sea que cuidar lo que comemos y cómo respiramos realmente ayuda a calmar la mente. No es solo echarle ganas, es química pura. En medio de esta tempestad mental que a veces no nos deja dormir, Filipenses 4 del 6 al 7 nos regala una promesa poderosa. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Me encanta ese texto de la Biblia, Cris, porque no nos dice no sientas nada, sino que nos da un lugar a donde llevar lo que sentimos. Es como si Dios nos dijera, dame tu mochila de preocupaciones, que yo tengo la espalda más ancha para cargarla por ti. La paz de Dios no es la ausencia de exámenes o problemas, es la calma en medio de ellos. Y fíjense que hay una clave ahí, la gratitud. Científicamente es imposible que el cerebro sienta gratitud y ansiedad al mismo tiempo. Cuando damos gracias, aunque sea por algo pequeño como el jugo de la mañana, le estamos diciendo a nuestra amígdala que estamos a salvo. Así es, yo lo veo con la analogía de la niebla. La ansiedad es como una niebla espesa que se posa sobre la carretera vía a Mérida. La niebla no quita el camino, solo te impide verlo a lo lejos. No intentes correr para salir de ella porque podrías tropezar. Solo necesitas dar el paso que tienes justo enfrente. Dios no nos da luz para todo el mes, nos da la lámpara para el paso de hoy. ¡Qué profundidad, chicas! Es entender que nuestro valor no está en lo que logramos mañana, sino en quiénes somos hoy ante los ojos de Dios. Si hoy hiciste lo mejor que pudiste con las fuerzas que tenías, eso es suficiente. El sol, que representa el amor de Dios, sigue ahí. Y aunque la luna de la ansiedad intente taparlo por un momento. Recuerden que las vacías más hermosas son las que han sido restauradas. Si hoy te sientes un poco rota por los nervios, deja que esa paz de Dios sea el oro que pegue tus piezas y te haga más fuerte. Nuestro reto de esta semana se llama el ancla del presente. Cuando sientas que tu mente se va al mañana, detente y busca 5 cosas que puedas ver, 4 que puedas tocar y 3 que puedas oír. Eso te traerá de vuelta al aquí y ahora. Me encanta ese reto, Cami. Y como sabemos que a veces participar en clases nos da muchísima ansiedad por la timidez, queremos añadir un consejo especial para esos momentos donde el profesor hace una pregunta y tú sabes la respuesta, pero el miedo te frena. ¡Ay, sí! Mi técnica secreta es la regla de los 3 segundos. Si sabes la respuesta, no le des tiempo a la ansiedad de convencerte de lo contrario. Cuenta 1, 2, 3 y levanta la mano. Si esperas más, la mente empezará a decirte que quizás te equivoques. ¡Qué buen tip, Cris! Y aquí van nuestras 3 recomendaciones generales. La número 1 es la técnica del 4-7-8. Inhala en 4 segundos, mantén 7 y exhala en 8. Esto le avisa a tu cerebro que no hay peligro inminente. Una técnica bien práctica también para hablar por el micrófono. C. Segunda, escribe tus miedos. Poner en papel lo que nos asusta hace que el problema se vea más pequeño que cuando está solo en nuestra cabeza. Hablar con alguien de confianza o en orientación escolar ayuda muchísimo. Número 3. Desconecta el futuro. Deja de revisar las notas o el grupo de tareas una hora antes de dormir. Dale vacaciones a tu mente para que pueda descansar de verdad. Chicas, ustedes saben que yo trato de ser muy dedicada con mis tareas. Una vez, antes de una entrega final, me dio un ataque de ansiedad tan fuerte que no podía ni escribir. Sentía que si no sacaba 20, decepcionaría a todos. Te entiendo, Angelina. A veces nosotras mismas somos nuestras jueces más duras. Sí, pero mi mamá se sentó conmigo, me dio un té y me dijo, tu valor no es una nota. Aprendí que ser aplicada es bueno, pero mi salud mental es primero. A mí me pasa con la timidez. Cuando tengo que hablar frente a todos, siento que me voy a desmayar. Pero empecé a practicar frente al espejo y a entender que si me equivoco, no pasa nada. Somos humanos. Hablar desde el corazón me ha ayudado a conectar más que tratar de ser perfecta. ¡Qué valientes son! En mi casa, siendo la hija que siempre cumple, a veces siento que no puedo decir estoy cansada, pero aprendí que hablar con mi mamá desde la calma y explicarle que me siento abrumada nos ha unido más como familia. Para todos los que nos escuchan, mañana todavía no ha llegado, así que no le prestes tus energías de hoy. Cerramos con nuestras frases impactantes. La ansiedad es el interés que pagas por un problema que quizás nunca tengas. Un mal día no define una mala vida. Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos @tendenciajoven.ab. Recuerda, un paso a la vez es suficiente. Gracias por ser parte de una producción más de Podcast Tendencia Joven. Mantente conectado, porque lo mejor está por venir. No hay regreso.